la historia verdadera de la rumba y la nostalgia que se unen por la noche, ay, y se despiden por la mañana como el perro sin dueño mira, lloviendo a la puerta de casa me los presentó. Aparecen y se van. Hay amores que no hablan ni ladran, no. Hay amores, hay los amores de perros entre tú y yo, que se lamen dándose besos, dándose amor. Y la cama y la luna nos dan calor, nos presentan. Bueno, pero si hablamos de perro, es imposible no hablar, o sería una falta de respeto no hablar de Laika. ¿Quién era Laika? Para quienes no la conocen, Laika fue la primer perra que fue al espacio. Laika era una perra callejera que fue sometida a entrenamiento con otros dos perros y finalmente fue elegida como la tripulante de la nave espacial soviética Sputnik 2, lanzada al espacio el 3 de noviembre de 1957. ¿Sabe qué quiere decir Laika en ruso? ¿Qué quiere decir? Ladradora. Claro, justo le venía, ¿no? Hablando de los nombres de los perros y los... Así es. Lamentablemente, Laika murió horas después del lanzamiento por sobrecalentamiento, pero la experiencia de Laika fue lo que posibilitó que después empezaran a viajar seres humanos al espacio. Es decir, se comprobó que era posible que los seres humanos, es decir, lo usaron como carne de cañón, bueno, como se ha hecho con los animales. En realidad, por ejemplo, muchos perros en la Segunda Guerra Mundial le ponían una bomba y lo alistaban para ir abajo de los tanques. Bueno, qué sé yo, lamentablemente ha sido así. Sí, los perros de caza, ¿no? Los perros de caza, sí. Los perros de presa, los perros de entrenados para la guerra. Hay perros, la canción de Drexler que dice que hay perros policías adictos a las drogas en las aduanas, ¿no? Del mundo. Hay perros entrenados para acompañar a los ciegos. Exacto. Sí. Digo, sí. Laika tiene ahora un monumento, eso sí, se murió, pero tiene un monumento. Sí, hay perros, hay carreras de perros, ¿no? Y peleas de perros, ¿se acuerdan la película? Sí, de terror. De Amores Perros. Tremenda, ¿no? Tremendo. Película mexicana. Y hablando de perros, sí, también hay gente que siente un afecto y un amor particular por los perros, por los animales en general, y los perros tienen esa cercanía. Y muchos hasta dedican su vida, ni hablar los veterinarios, los que estudian eso, y los que dedican parte de sus días y de sus vidas a cuidar o a rescatar perros, ¿no? Tenemos un testimonio de una persona que justamente nos cuenta su aproximación a los perros, cuándo empezó y qué es lo que hace ella hoy con los perros. Bueno, mi nombre es Marcela Astegiano. En el año 2002 a mí me despiden del trabajo después de 18 años de trabajar en el mismo lugar y me dije, bueno, ¿qué hago ahora? Si bien yo soy contadora y podía dedicarme a eso, pero opté por hacer un curso de peluquería canina, un curso de adiestramiento, y me volqué a emprolijar a los pichichos. Estuve un año y medio haciendo ese trabajo, bañándolos, incluso los perros de la calle con los cuales yo me topaba, los llevaba a mi casa, los bañaba, los vacunaba, les ponía la pipeta para las pulgas y si podía castrarlos, los castraba. En algunos casos no podía, en ese momento no existían las campañas de castración que hay en este momento. Pero no solamente eso que hacía Marcela lo hacía en su casa o en forma individual. Después, bueno, se dio cuenta de que su vínculo con los animales, específicamente con los perros, tenían que ir más allá de una experiencia individual en su casa y por eso se acercó a un refugio y ella nos cuenta de qué se trata esto. Yo soy voluntaria de la Protectora Sarmiento, que se dedica básicamente al rescate de perros y gatos de la calle. Mi amor por los animales es desde que nací prácticamente. Y sentí la necesidad, viendo tantos perros en la calle, de colaborar de alguna manera. Y busqué por internet, en Capital, qué refugios había. Y me encontré con que hay un solo refugio, que es este, donde yo colaboro. Me contacté con las autoridades y empecé como voluntaria. De esto hace unos 5 años atrás. La Protectora hace 105 años que está en funcionamiento. La desventaja que tiene es que es un edificio antiguo con caniles, no tiene espacios abiertos, con lo cual uno rescata a un perro, en general son perros o viejitos o perros que nos dejan en la puerta de la Protectora en bolsas, recién nacidos, los perritos no pueden respirar. Tratamos de salvar a todos los que se pueda, tenemos un veterinario, pero siempre digamos, no pueden salvarse todos los que nos dejan abandonados. Claro, esos perritos a medida que crecen después terminan en los caniles. No hay lugar en la Protectora, por la estructura del edificio, de poder soltarlos y que corran libremente. Con lo cual, el voluntariado, digamos, ha formado grupos y hay un grupo que se dedica a pasearlos. Entonces, todos los días, 2 horas por día, se sacan a los perros de los caniles y se los lleva a pasear, para que no estén encerrados todo el tiempo. Yo empecé, cuando me hice voluntaria de la Protectora, paseando los perritos, pero surgió la posibilidad de crear lo que yo llamo el programa de madrinazgo externo, que es a lo que yo específicamente hoy me dedico dentro de la Protectora. La idea es captar a aquellas personas que por algún motivo no pueden tener animales en su casa, porque en algunos edificios no lo permiten, o porque no están en condiciones físicas de atender a un animal, pero aman a los animales. Entonces, les ofrecemos que elijan algún perrito o gatito de la Protectora y lo amadrinen. Por una cuota mensual, tratamos de establecer una base como para que nos permita comprar alimentos y vacunarlos, pero cada uno aporta lo que puede. Tenemos perritos con varias madrinas, por ejemplo, cada madrina aporta poco de dinero y entre 3 o 4 madrinas amadrinan a un solo perro. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Pero no esta vez. Por ahí seguís dormido y probablemente en otro momento ya te hubiera despertado. O a lo sumo, un hola amor. Pero esta vez me da cosa, no quiero robarte de tu escape canino. Y se nota que algo sentís de mi mirada posada sobre vos, recorriéndote la perruna figura. Porque te removes un poco, inquieto. Y tu cabeza se va deslizando por el cuarto trasero del viejo hasta tocar el sillón. Y así quedas, en puro estado horizontal, con la cara sobre la vieja manta celeste y blanca, tan llena de pelos que a veces hasta me da cosa de sentarme ahí para mirar la tele. Y vos inmutable, y ellos también, porque ninguno de los cuatro se mueve. Y de vos es esperable con ese sueño de tronco que tenés, pero los perros, que siempre están a los gritos apenas alguien se acerca a la puerta de la calle y ahora tan silenciosos y somnolientos, como si mantuvieran una delicada y ritual armonía onírica perruna. Y vos, que te removés de nuevo, soñando, seguramente que corres por el campo o que viajás en el techo de la lancha colectiva ansioso de bajar en el muelle y sin más ni más echarte una corrida desbocada para ir a zambullirte en el río. O quizás soñás que hay un asado y te tocan los huesos y las sobras y entonces alto festín, mordisqueando y royendo pedazos de asado de tira hasta altas horas, o mejor aún, que vamos a la playa y corre sin pausa, con la boca abierta y la lengua flotando como de costado. Pasás en carrera rasante por la orilla salpicando unas señoras que se remojaban las patas y seguís el alocado trote hasta detenerte en un pozo que alguien abrió oportunamente y metes primero el hocico, luego las patas delanteras estiradas y hociqueando a intervalos regulares vas cavando con patas y uñas, presintiendo que vayas a ver uno qué carcasa de pescado, qué ostra antediluviana, qué caracola robada de salitre y de sol, escondida por unos niños, hace una pila de veranos, y vos que pronto la vas a encontrar, abrir bien grande la boca y llevártela a la orilla, para pegarle una enjuagada en el mar, y luego me la vas a traer, para que te la tire una y otra vez, corriendo a buscarla, depositarla cerca de mi mano, y otra vez la corrida desbocada, la reiteración hasta el infinito. ¿Qué otra cosa sino los días de perro, las vidas de perro y muy probablemente los sueños de perro? Un fragmento de Perruna, de Gonzalo Besteiro.